despedidos de Telam. Alejandro, ¿cómo te va? Enzo Peralta es mi nombre, un gusto. ¿Qué tal, Enzo? Muy buenos días, un gusto estar en contacto con vos, con la audiencia. Gracias, gracias por llamar. No, por favor, al contrario. Queríamos, más allá, por supuesto, de la solidaridad del caso, hacerla pública, saber cuál es el cuadro de situación por estos momentos. Bueno, a ver, en este momento nos encontramos con un nutrido grupo de compañeros y compañeras atravesando la Plaza de Mayo a pie, rumbo a tribunales, porque allí en el juzgado 22, a cargo del magistrado Tatarsky, está pendiente un amparo para ser tratado, orientado a la posibilidad de la reincorporación de todos los despedidos. Es una acción, una más, una de las tantas que estamos realizando, en la espera, en la expectativa de que se pueda encauzar esto y que prime la sensatez, digamos, de momento buscando sensatez por algún circuito, por el judicial, por el gubernamental, y por allí, en este momento, esto es lo presente, ¿no? Ayer escuché testimonio realmente, desde lo comunicacional, desde lo humano, desde lo político, realmente escalofriantes, ¿no? Entre otras cosas, planteaban el cierre también de las corresponsalías y en esto de los despidos, también cómo hay una cuestión estrictamente política y buscada desde lo que tiene que ver con lo que comunicaban aquellos, justamente valga la redundancia, comunicadores, en algunos casos que fueron despedidos, por ejemplo, comunicadores que estaban abocados a la cobertura de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, los derechos humanos, digamos, ¿no? Había una búsqueda bien determinada con respecto a una característica, por ejemplo, de los despidos. Este fue, por ejemplo, uno de los mensajes con lo que me he quedado que me llamó poderosamente la atención. Pero lo de las corresponsalías es muy grave también, Alejandro, porque esto hace que se unifique el mensaje, que sea un mensaje estrictamente unitario desde la Ciudad de Buenos Aires hacia, y se han cerrado corresponsalías como, por ejemplo, la de Catamarca, la situación de la corresponsalía de La Plata, de Mar del Plata. Es realmente muy delicado el tema. Es bueno saberlo, porque quien esté escuchando probablemente no tenga una dimensión de lo que estamos hablando, de qué se trata la agencia. La agencia es una generadora de contenidos escritos, fotográficos, audiovisuales, que distribuye a todos sus abonados. ¿Y de dónde surgen esos contenidos? Bueno, de todo el personal desparramado desde Jujuy hasta la Patagonia en, efectivamente, corresponsalías. Un alcance federal. Bueno, 6 corresponsalías quedaron desiertas y buena parte de las demás, muy diezmadas, porque donde había, por ejemplo, 3 corresponsales, pasó a quedar uno. Entonces quedó virtualmente desintegrado lo que era la red informativa que termina convergiendo en la capital federal para que de la capital federal salgan los contenidos para todos los abonados. Con contradicciones, pero a granel. Pero a granel, ¿por qué? Porque esta gestión hizo una inversión significativa en materia tecnológica y de capacitaciones. En términos de capacitaciones, por ejemplo, en septiembre del año pasado hizo venir a buena parte de los corresponsales a estar en la capital federal una semana para que puedan vivenciar la dinámica de la redacción, para que puedan integrarse y para que puedan incorporar nuevos elementos de tecnología para aplicarlos en cada una de sus provincias. Bien, esa inversión que supuso la venida a Capital Federal de todos esos corresponsales fue dilapidada porque a buena parte de esos corresponsales les llegó la carta documento de despido. Es decir, ahí tenemos una incongruencia como tantas otras que te puedo mencionar y que hacen a lo siguiente y a la reflexión, porque uno puede pensar, y esta gente se queja porque está perdiendo el trabajo, y mucha gente en el país está perdiendo el trabajo. Pero no pasa solamente por eso. De por sí es doloroso perder el trabajo. Pero si al dolor de perder el trabajo se le suma el argumento que va hacia mancillar la condición de profesional de quien es despedido, es doble la cuestión. Por lo tanto, acá lo que estamos hablando, que hay agravios. En el gobierno saben que va a haber una catarata de juicios que el Estado va a perder, claro, no le tocará a este gobierno, le tocará a otro, pero el Estado los va a perder, porque los argumentos aplicados, despidos sin causa, o algunos con causas raras, expresadas no en escrito, sino en testimonios orales, declaraciones periodísticas o el paso del ministro Lombardi por la Cámara de Diputados, deja muchos interrogantes. Permite pensar en persecución gremial, en persecución política en algunos casos, cosas muy curiosas. Y vos mencionabas el caso de quienes se ocupan, por ejemplo, de la problemática de género. 9 compañeras se dedicaron con mucho esmero, con mucha cuestión profesional, a seguir cada uno de los temas de estos tiempos. De las 9 despidieron a 8, ha quedado una. Al único redactor que se ocupaba de los temas específicos de pueblos originarios, lo despidieron. Y así sucesivamente, quien suscribe, sí, olvidaba el caso de derechos humanos que también citaste, lo mismo, diezmada la sección. ¿Quién suscribe? Fue ascendido por esta gestión, reconocido por esta gestión oral y de manera escrita, y me tocó las generales de la ley, también el despido. Es decir, el reclamo es por el reclamo en sí, de algo que fue brutal, decididamente brutal, despiadado, donde podemos seguir detallando casos de matrimonios o de gente de más de 20 años que no tienen nada que ver con la década pasada, que para algunos del gobierno es palabra prohibida. Pero detenernos entonces en esto brutal, y algo que se está haciendo desde la redacción, desde todos los trabajadores, los despedidos y quienes no fueron despedidos, que es un llamado a la sensatez. Llamado a la sensatez que tienen que traducirse en diálogo. Porque aquí, este gobierno enarboló y enarbola la bandera del diálogo. Tiene que aplicarlo en este caso. No lo hizo. No hubo una instancia preliminar. No hubo un aviso previo. No hubo ni siquiera un llamado a retiros voluntarios. No lo hubo. Por lo tanto, esto que tomó por sorpresa a todo el mundo, permite dejar volar la imaginación y no saberse con exactitud hacia dónde quieren ir. Si quieren aplicar lisa y llanamente un ajuste, solo un ajuste, si están proyectando algo más que eso, terminar con la agencia estatal, porque no es la agencia oficial, es la agencia del Estado. Claro. Muchos interrogantes abiertos, muchos, muchos. Y bueno, tenemos dos instancias, como dije en la apertura, ¿no? Por un lado, la judicial, que está pendiente la determinación de una medida cautelar. Y por otra, la actividad que va a desarrollar seguramente el Ministerio de Trabajo. ¿Aplicará una conciliación obligatoria? No lo hará. ¿Esperará que el tiempo transcurra? Ustedes saben muy bien, sabés, Enzo, seguramente muy bien, que en conflictos de este tipo, y ya vamos para los 20 días, quien plantea desde la patronal el conflicto, lo que le sobra normalmente es tiempo y paciencia, porque sabe que a partir del tiempo, que transcurra el tiempo, puede llegar a encontrar algún tipo de grieta entre los trabajadores, de tal forma de ingresar por allí y bueno, y desactivar todo como para poner en funcionamiento una nueva agencia, como han dado a llamar. Esto es muy duro porque, digo, insisto, acá se ha mancillado el buen nombre y honor de los profesionales. Entonces uno, naturalmente, tiene que reaccionar. No puede, graciosamente, una gestión decir, bueno, vamos a sacarnos, porque es más o menos el mensaje subliminal que se dijo, vamos a sacarnos a la lacra de encima y vamos a empezar con toda la buena gente. No, no, esto no es así. Porque están colocando un cartel de basura sobre el trabajador que luego tiene que ir a buscar trabajo a un mercado laboral que está absolutamente cerrado, con ese cartel portando y teniendo que dar explicaciones de qué es, qué no es, qué hizo y qué no hizo. Es desopilante, realmente. Alejandro, dos preguntas en una. Vos eras planta permanente en la agencia, por ende planta permanente del Estado, y si eras planta permanente, ¿cuánto hace? Bueno, yo ingresé a la agencia en el año 2004, en octubre, y todo el que ingresa a la agencia, en definitiva, con continuidad o con algún tipo de altibajo por licencia, se incorpora directamente. Prácticamente no hay contratados como en otro estado, como en otro lugar. Ajá. Ahora, es una sociedad del Estado, ¿no?, que se rige por los parámetros propios de la profesión, del periodismo, por el estatuto profesional. Léase, no somos empleados estatales convencionales, no nos regimos por los generales de la ley estatal, sino se entiende. Específicamente por los parámetros periodísticos. Se entiende. ¿En qué área vos te desempeñabas? En el área audiovisual, durante los últimos 2 años estuve específicamente en el capítulo radial, conduje el programa matutino, que transcurría de 9 a 12, primero se llamaba La Mañana de Telan, luego, bueno, fue cambiando de nombres, y independientemente de tener el streaming en vivo, lo que era en definitiva... Ahí te perdemos un poco, a ver si mejoramos la señal. A ver ahora. Ahí está perfecto. Decía que lejos de ser una radio convencional, éramos generadores de contenidos, básicamente de entrevistas, con formato luego de podcast, como se denomina en la actualidad, sí, de notas 5, 6, 7 minutos, que se distribuían entre todos los abonados o entre todos aquellos interesados en el contenido específico. Entrevistas en general de economía, política, sociedad, deportes, de todos los temas de la actualidad. ¿Y cuánto hace que estás aquí en Cañuelas? En realidad estoy mitad y mitad, ¿no? Estoy mitad y mitad con ya la firme intención de que toda la mitad quede completa allí. Está muy bien. Sí, claro, porque uno puede perfectamente hasta decir que es casi como un paraíso, ¿no? Realmente la muy buena gente, las posibilidades de desarrollo, las posibilidades de proyectar cosas, el poder tener los pies más cerca de la tierra que en este pavimento pesado, denso y por momentos irrespirable que es el de Capital Federal, ¿no? Y vos vivís, me comentaban, nosotros estuvimos a través de la producción, justamente, que no se malinterprete, rastreándote, y nos decían que vivías en la zona del corredor de Ruta 3, ¿no es cierto? Sí, claro, efectivamente. Y con mucha, actividad y demás en los fines de semana, en búsqueda de esto, ¿no? En búsqueda de un nivel de paz interior que, la verdad, como calidad de vida y como proyección de vida también uno precisa. ¿Qué edad tenés, Alejandro? 57. ¿Y te esperabas a los 57 estar hoy pateando la calle en la ciudad de Buenos Aires, peleando por lo que te corresponde? Y esto también es sinónimo de vida y de vitalidad, ¿no? Uno en este caso desde afuera lo plantea y suena hasta algo romántico, pero en realidad tiene que ver con una situación muy, muy traumática y muy injusta. ¿Pero te imaginabas en este momento de tu vida en una situación de esta? No, realmente no, pero hay una cosa que no tiene precio, realmente se lo transmitía a mis 4 hijas, que es la limpieza de conciencia. Cuando uno tiene tranquilidad de conciencia, vive con una plenitud diferente. Y eso es lo que tenemos quienes estamos peleando por esto, que realmente consideramos y estamos convencidos que es justo, decididamente justo. Y después se encuentra a partir de la libertad de conciencia y de la tranquilidad de conciencia con situaciones como la que te voy a describir, ¿no? Yo tengo a cargo una cátedra de periodismo gráfico en el Círculo de Periodistas Deportivos en la Capital Federal. Sí, señor. Y me encontraba con, la semana pasada, con que estaba llegando, primero recibí correo electrónico y luego me encontré cuando llegué a las instalaciones del Círculo, en la calle Rodríguez Peña, que estaban todos los alumnos de segundo año esperándome en la puerta. Y pensaba, ¿cómo se enteraron de la situación mía en la agencia? Bueno, se enteraron y me estaban esperando ahí. Esas cosas son reconfortantes, esas cosas son impagables y son, diría yo, un combustible, para el alma que no se puede explicar. Entonces, por todas esas cuestiones, 57, 18, 23 o 102, en definitiva, la edad es lo de menos. Ha sido muy amable con nosotros, ojalá que tengamos la posibilidad de conocernos personalmente y que tengan hoy una jornada que ojalá tengan la posibilidad de poder avanzar en alguna cuestión vinculada a la reincorporación de los 354 injustos despidos, viejo. Bueno, no, muchas gracias por el espacio desde ya y claro que me daré una vuelta por allí para tener el gusto de conocerlos. Que andes muy bien, ojalá que todo se resuelva de la mejor manera y a favor de los trabajadores. Bueno, muy amable, un gran abrazo para todos. Alejandro Delgado es uno de los 354 despedidos de la agencia de noticias Telam. vive aquí en Cañuelas, nos llegaba a nosotros la información al respecto, y bueno, él lo confirmaba y daba un poco también su mirada con respecto a lo que le representa a él estar en Cañuelas, un poco y un poco, una pata y una pata, decía, ¿no? Y ya pensando en instalarme definitivamente, así lo describía el propio Alejandro Delgado. Es uno de los despedidos de la agencia Telam. Cañuelas también tiene un despedido de la agencia Telam, por eso cuando... Es uno de los temas que está en debate últimamente, ¿no? Esto de si los temas de orden nacional impactan en el local, si hay que dedicarse a hablar de los temas nacionales, cuando lo que nos debe interesar son los temas locales. Nosotros también periodísticamente lo charlamos y reflexionamos bastante al respecto. Los hechos concretos definitivamente tienen la respuesta. Sí, los aspectos nacionales tienen impacto, en algunos casos más, en otros casos menos, pero directamente con nuestra cotidianeidad en nuestra querida ciudad de Cañuelas. Lamentablemente, en este caso, el impacto no es el mejor. Lo mismo ocurría hace un rato cuando dialogábamos con el titular del área de empleo y producción del municipio, Juan Ángel Cruz, y hablaba de la crisis porcina. Lo mismo va a ocurrir en un rato cuando nos metamos a hablar de este escándalo internacional que implica los aportantes a la campaña del PRO, aportantes truchos, que también tiene impacto en Cañuelas. Todos los temas que hoy forman parte de la agenda nacional o que incluso de la agenda internacional con la mirada hacia la Argentina tienen impacto en Cañuelas. ¿Por qué? Y porque Nicolás Elabe en un rato nada más va a contar el comunicado que ya emitió el Molino Cañuelas en relación a la situación financiera que está viviendo. ¿Cómo no va a tener impacto en Cañuelas eso? Indefectiblemente que sí, que lo tiene. Todos los temas, o en un altísimo porcentaje, cuando uno rasca un poquito se encuentra con que eso pega definitivamente en nuestra actualidad. Tenemos que hablar de la situación social, de la situación económica, de la crisis. ¿Cómo no va a tener impacto en Cañuelas si hay 900 familias que están demandando comida y antes, 2 años atrás, eran 100? ¿Cómo no va a tener impacto?